vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrelias, Vicente Sito Lema, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Carlos Aznárez, que les damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar el programa de Resumen Latinoamericano. Hoy vamos a tener varios temas interesantes para tocar, entre ellos la Cumbre de Panamá, el análisis que hacemos aquí en la mesa de redacción. También vamos a hablar de la huelga importante que se ha realizado en Brasil, el encuentro de la CLOC, de la Confederación Latinoamericana de Organizaciones Campesinas, que se está realizando en Argentina. Lo que está ocurriendo en Colombia después de este enfrentamiento que ha habido con la FARC, qué pasa en Bolivia y, por supuesto, también hablaremos de Medio Oriente con Siria, el campamento de Yarmouk y lo que sigue siendo una tragedia, que es el bombardeo por Arabia Saudí de Yemen. Y por último, cerraremos con nuestro compañero Sito Lema evocando la figura de Eduardo Galeano. Un hombre al que todos queremos y que vamos a homenajear también en Resumen Latinoamericano. Vamos a empezar entonces aquí con Leandro Albani, con Jorge Levinger y con María Torrelias a hablar de la Cumbre de Panamá. Una cumbre que realmente ha sido momento estratégico del enfrentamiento entre algunos países y gobiernos y pueblos del continente y la posición dura, intolerante y derrotada en la cumbre del señor Barack Obama. Realmente la cumbre y la cumbre de los pueblos han dejado un buen sabor de boca a los movimientos sociales y a las organizaciones populares, porque en el principio de todo esto estaba la amenaza flagrante contra la revolución bolivariana, las sanciones, y creemos que a Obama le ha salido el tiro por la culata. Ha habido una respuesta unánime de los países de América Latina y esto se graficó muy claramente en la cumbre y también, obviamente, en los discursos de los gobernantes, sobre todo de los países del ALBA, más Cristina Kirchner, que no es del ALBA, pero que tuvo un discurso también importante, enfrentando a Obama allí, ahí con él presente en algunos de los encuentros y con él fugado de la mesa de deliberaciones en otro de los capítulos de los discursos. Así que vamos a tratar de dar una punta de análisis sobre todo esto. Viendo, Carlos, la actitud que tuvo Barack Obama y lo que dijo durante la cumbre, también viene a confirmar que más allá de ciertos discursos que tiene Obama, de cierta propaganda que hacen sobre él, no difiere demasiado de fondo con otros presidentes de Estados Unidos. Hay que recordar que otros presidentes o otras administraciones de Estados Unidos han mantenido la misma conducta que Obama, y sobre todo con esta negación de Obama de reconocer la historia de América Latina, de reconocer lo que Estados Unidos ha hecho durante más de 100 años sobre América Latina. Y queda, entre otras cosas, quedan en claro en la cumbre que la administración de Obama no difiere con respecto a su política exterior a otras administraciones que ha tenido Estados Unidos, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Sí, a mí lo que me parece que resulta más que significativo es que si la cumbre del 2005 fue aquella en donde Hugo Chávez, Lula y Néstor Kirchner dieron el fin a al proyecto de ALCA, de Acuerdo de Liberación Comercial para toda América Latina, que era el proyecto estratégico que tenía Estados Unidos. Si en el 2005, como digo, murió ese proyecto, como decía Hugo Chávez en broma, ALCA, ALCA, al carajo, decía, y así fue efectivamente. En el 2009 hubo una cosa que pocos dicen, y es que muchos países, sobre todo del ALBA, plantearon de que no iban a volver a sumarse a ir a una cumbre si Cuba no estaba presente. Y esto tuvo mucho que ver en las negociaciones que llevaron a los Estados Unidos a dialogar con Cuba para tratar de restablecer las relaciones diplomáticas y permitir que, por lo tanto, que Cuba se reintegre a la Cumbre de las Américas. Y lo que hizo, entonces, en esta oportunidad, es ratificar todo eso. Cuba ya está incluido, el país que queda claramente, o los países que quedan claramente aislados, es Estados Unidos y Canadá, hasta institucionalmente, en lo que es la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que con sus políticas anti-latinoamericanas e imperialistas, en definitiva, aunque las quieran embellecer con palabras, sigue quedando aislado ahora ellos con respecto a América Latina. Y además fue muy simbólico que esto se produzca en Panamá, un país inventado por el imperialismo norteamericano para poder tener el canal en su poder, el canal de Panamá, rompiendo esto a Colombia. Y además, y por si fuese poco, como lo demostró Maduro, apenas bajó del avión, yendo a Chorrillos, a un barrio, uno de los más duramente bombardeados por Estados Unidos en la invasión del año 89. Esto es, de algún modo, me parece una perfecta síntesis de lo que es el imperialismo en su aislamiento frente a lo que quiso que fuese el patio trasero. Sí, fue muy fuerte ver al presidente Obama, que se tuvo que ir, como decía Carlos, porque no podía soportar que cada presidente y presidenta, en este caso Cristina, le dijeran en la cara todo lo que ha estado haciendo el gobierno de Estados Unidos en América Latina y en el mundo, porque el discurso de Evo también fue tremendo. Todos, en realidad, el grupo del ALBA y Cristina Kirchner compusieron toda una crítica hacia Estados Unidos en su cara, ¿no? Y lo que vos decías del barrio de Chorrillos, donde fue Maduro, es que encima Maduro recogió toda una petición de las víctimas de la invasión de Panamá del 89 y se la llevó a Obama, le entregó a Obama la petición de las víctimas de que Estados Unidos pida perdón y que además indemnice a cada una de las familias que sufrieron pérdidas. Vamos a escuchar ahora dos fragmentos de dos discursos importantes, el de Raúl Castro, que fue uno de los más aplaudidos precisamente por el retorno de Cuba con todos los tapones de punta a hablar en ese ámbito, y el de Nicolás Maduro, que tenía una importancia clarísima por el enfrentamiento con Obama. Continúo, aprecio como un paso positivo la reciente declaración del presidente Obama de que se decidirá rápidamente sobre la presencia de Cuba en una lista de países patrocinadores del terrorismo y en la que nunca debió estar, les decía. Porque cuando esto se nos impuso, resulta que los terroristas es lo que poníamos los muertos. No tengo en la mente el dato exacto. Solo de terrorismo dentro de Cuba, en algunos casos de diplomáticos en otras partes del mundo cubano que fueron asesinados. Me aportan el dato ahora mis compañeros. En esa etapa tuvimos 3.478 muertos y 2.099 discapacitados de por vida. Otros muchos más heridos que fueron recuperados. Los terroristas eran los que ponían los muertos. ¿De dónde venía el terror entonces? ¿Quiénes lo provocaban? Algunos de los que incluso han estado por Panamá en estos días. Como el agente de la CIA Rodríguez, que fue el que asesinó al Che. Nadie nos regaló lo que somos. Por eso yo dije, frente a la agresión del gobierno de los Estados Unidos, presidente Obama ha cometido la agresión, y así lo digo, con todo el respeto debido y diplomático aquí. Lo tengo que decir, no me puedo callar. He traído más de 11 millones de firmas que serán entregadas por la vía diplomática. Y vengo en nombre de 30 millones de venezolanos a exigirle al presidente Obama que derogue el decreto que amenaza a Venezuela. Así lo pide UNASUR por unanimidad. UNASUR ha aprobado un documento histórico rechazando y pidiendo su derogatoria. Así lo pide por unanimidad la CELAC. Los 33 países han colocado un concepto superior. Han dicho, debe revertirse el decreto. Es un decreto irracional, desproporcionado. Yo no me creo este cuento. Recuerdo al Che cuando decía, ni un tantico así, de que fue una declaración, solamente una declaración, por valiente que sea y lo es, del presidente Obama, no es suficiente. Hay que buscar los caminos políticos, diplomáticos y jurídicos para despejar este decreto amenazante. Bueno, y por otra parte, decir que si bien Obama fue vapuleado y realmente sintió el golpe, es un hombre que va a morir entre dos fuegos. Por un lado, los pueblos de América Latina, los gobernantes que enfrentan esta prepotencia norteamericana de siempre, no la de Obama, sino la de todos los presidentes anteriores. Y por otro lado, el lobby ultraderechista, más derechista que Obama, de Estados Unidos, encabezado por Jeb Bush, candidato, y por el senador Rubio, también candidato a presidente, que lo vapulean por haberle dado la mano a Raúl y además por generar este acercamiento con Cuba. O sea, la tiene difícil el señor Obama, que además, por otro lado, como gesto también del acercamiento con Cuba, planteó terminar con esa bochornosa inclusión en la lista de países terroristas a Cuba y pedirle al Congreso, como también lo ha hecho con el tema del bloqueo, que se expida para que de alguna manera eso se termine. Vamos a ver qué dice el Congreso con mayoría republicana y además con ganas de entorpecer cualquier cosa de las que haga Obama en este sentido de acercamiento con Cuba. Creo que esto que vos estás diciendo, Carlos, es lo que explica por qué Obama dijo que no le interesa ir a la historia, sino a pensar en el futuro. O sea, dicho de otro modo, no me quiero hacer cargo de lo que pasó en Estados Unidos, lo que hizo Estados Unidos en América Latina en el pasado, sino miremos hacia adelante y olvidemos que somos la nación imperial que ha hecho todo lo que hizo en América Latina. Sí, y además decir también que este es un cambio de táctica del imperio. Esto no es que el imperio está derrotado, obviamente está golpeado. Hace mucho que no veíamos esta imagen. No la veíamos desde hace 10 años, en realidad, cuando en Mar del Plata también se le dio un toque fuerte con el tema de decirle no al ALCA, pero esta vez fue más masivo, fueron más presidentes y además movilizaciones en todo el mundo en solidaridad con Venezuela. Pero el cambio de táctica es evidente. Van a tratar de, como dijo Evo, considerar que hay algunos países malos. Los malos, dice Evo, somos nosotros. Y ahora, de alguna manera, acercarse a Cuba. Pero también Cuba, que dejó claro la solidaridad con todos los países agredidos por Estados Unidos. Y por otro lado está la incursión militar, ¿verdad? Lo dijimos la semana pasada y ahora ya se concreta, 250 marines entran en Honduras para hacerse fuerte en la base de Mosquitía, una base que está en un lugar que es patrimonio de la humanidad, sobre el río Plátano. Ahí van a instalar una base y van a aumentar la dotación en la base de Palmerola. Siguen con la idea de una incursión mayor en Perú, una base militar en Paraguay Nueva y ayuda militar al gobierno de Horacio Cartes para combatir el narcotráfico y la guerrilla. O sea que Estados Unidos sigue en sus 40 diciendo aquí puedo retroceder en un terreno y puedo avanzar en otro, y lo van a seguir intentando porque evidentemente lo que les interesa es el territorio latinoamericano con sus riquezas naturales y con gobiernos controlados por la política de Washington. Y a pesar de los más de 10 millones de firmas pidiendo la derogación del decreto a Obama, donde considera una amenaza a Venezuela, no van a derogar el decreto. Esto es tan claro que el propio Obama y sus asesores dijeron de que Venezuela no es ninguna amenaza. El responsable de la política exterior norteamericana para América Latina, Roberta Jacobson, fue muy clara, que dijo que el decreto no se va a anular. Y no se va a anular porque es algo que está en funcionamiento, en marcha, aunque esto no significa, dijo, haciéndose cargo también de algo del pasado, que vayamos a invadir a Venezuela o que vayamos a tratar de desestabilizar al gobierno venezolano. No, pero significa que van a seguir apoyando a la derecha, que van a seguir intentando un golpe. Sí, sí, claro. Y por otro lado, decir que estos días se conmemoró un nuevo aniversario del golpe que hizo la oposición con el apoyo de Estados Unidos y de España y de la Unión Europea, el golpe que del 2002 en Venezuela, y bueno, el Maduro aprovechó esa ocasión para golpear fuertemente a la oposición, que sigue generando guerra económica contra Venezuela, y anunció medidas muy claras de control de divisas y de atacar las razones o la causa por la cual la oposición, y sobre todo la oposición empresarial, sigue generando desabastecimiento, que sigue siendo un problema fuerte, y sigue generando contrabando permanente hacia Colombia. Así que la guerra económica continúa y estamos lentamente acercándonos a la fecha electoral de las elecciones por la Asamblea Nacional. La oposición no le siguen dando las cuentas a nivel de las encuestas y seguramente eso hará que redoble sus esfuerzos en generar situaciones de violencia. Recordar que Pedro Carmona, el titular de Fedecámaras de aquel momento, fue en el 2002, durante 48 horas, el presidente golpista de Venezuela, que fue reconocido solamente por un país, los Estados Unidos. Bueno, y nos despedimos de este segmento escuchando la canción emblemática de Silvio Rodríguez, La Era está pariendo un corazón. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir en cualquier selva del mundo, en cualquier calle. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol. Y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol. Y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa. Bueno, y ahora vamos a hablar de Brasil, porque esta semana se realizó una huelga general realmente muy importante en las principales ciudades del país para rechazar el proyecto de tercerización, que es la subcontratación laboral presentada al Congreso por la bancada opositora, el llamado Partido Humanista de la Solidaridad, que provocó que todas las centrales sindicales se alinearan para generar, y además los movimientos sociales, porque también estuvo el Movimiento Sin Tierra de Brasil, para generar esta medida de fuerza que consistió en movilizaciones y también, obviamente, actos con oradores en las cuales cada uno de los secretarios generales de las centrales sindicales, de la CTB, de la CUT y de cada una de ellas, rigorearon bastante a los parlamentarios que están detrás de esta medida y le pidieron a Dilma Rousseff que se defina y que ponga claramente su posición de enfrentar esta tercerización que afecta al mundo del trabajo. Sí, digamos que la bancada del PT en bloque estuvo en contra de esto. El propio Lula, en un congreso de metalúrgicos, de donde él surgió de alguna manera, planteó de que no se puede permitir que vuelva esta tercerización, que es casi como llevar a semi-esclavitud a los trabajadores, porque es terminar con todas las reformas laborales que hizo el PT desde hace muchos años, desde hace más de 10 años. Pero lo terrible de todo esto es que esto se engarza con toda una maniobra desestabilizadora contra el gobierno, cuya profundidad se ve en la intención de las entidades empresarias de terminar justamente con estas cosas y de hacer pagar a los trabajadores los costos de la crisis que vive también Brasil, porque ha caído mucho su crecimiento económico, que ha decrecido en realidad, y todo esto en respuesta de algún modo, o por lo menos simbólicamente, para ver, comparar con lo que fue las movilizaciones del domingo pasado, en donde claramente fue los sectores medios y altos que buscan la destitución, de alguna manera, la tercera vuelta, como le dice Dilma Rousseff, ya que la segunda la ganó ajustadamente, pero bueno, quieren echarla de algún modo del gobierno y echarla con este significado, de volver a hacer que los trabajadores paguen los platos rotos de la crisis, de algún modo, ¿no? Sí, ahí el tema es preguntarse por qué Dilma, que evidentemente el PT ha rechazado esto en el Parlamento, se votó 324 contra 137, o sea, la oposición sacó 324 votos. ¿Por qué Dilma sigue insistiendo en la presencia de Joaquín Levy, el ministro de Hacienda y de Economía, que coincide bastante con este planteo neoliberal? Porque esto es un planteo neoliberal. ¿por qué, si te están atacando por derecha de esta manera, por qué no te jugás a producir cambios, no solamente de gabinete, sino profundizar un viraje que está pidiendo la gran mayoría de tus votantes? Entonces, estas son las contradicciones que realmente enervan a veces de estas administraciones progresistas. Es que esto tiene que ver también con el tipo de alianzas que ha constituido el PT en Brasil, porque si hay alguien que está impulsando con la oposición estas propuestas es el presidente de diputados, que es un hombre del PMDB, de un movimiento centrista aliado, la principal fuerza política aliada del PT, pero que en función de que de reaccionar, porque él es uno de los acusados por las coimas de Petrobras, y para que no sea enjuiciado, extorsiona al gobierno jugando con la oposición, apoyando la ley de la tercerización. Y esto es tan así que la propia presidenta puso al vicepresidente, a Temer, su vicepresidente, que es el líder máximo del PMDB, a tratar de poner en caja a sus propios subordinados, como es el presidente de la Cámara de Diputados. En esta lucha contra esa posible ley de tercerización, donde quedarían 45 millones de trabajadores y trabajadoras en un estado de semiesclavitud, como vos decías, Jorge, también protestaron los pueblos originarios de Brasil, que están luchando por la demarcación nueva de sus territorios, porque les están robando el territorio, por sus derechos como naciones. Y también el MST protestó masivamente con una consigna que decía menos derecha y más derechos. Sí, sí, esto después vamos a escuchar precisamente a uno de los líderes del MST, yo, Pedro Stedile, hablando de esto, que lo entrevistamos esta semana. Pero también en Brasil se dio esta semana la detención del tesorero del PT, João Bacari, que por el tema este de las coimas de Petrobras estaba con búsqueda y captura, al final lo han detenido, un operativo espectacular, y también esto suma a darle más campo libre a la derecha, que está 100 veces más corrupta que João Bacari, seguramente. Cada uno de los miembros de los partidos de derecha tiene la mordida asegurada en cada una de estas tramoyas que hubo con Petrobras. Pero realmente esto habla también de la ética que hay que tener en estos casos. Un partido de izquierda no puede tener un sector, y sobre todo dirigentes como este personaje, metiendo la mano en la lata de la misma manera que lo hace la derecha. Tiene que demostrar que no es así, pero cada uno de los gobiernos progresistas está atravesado transversalmente por estas denuncias. Algunas terminan en detención, otras hay una impunidad total, y sabemos todos quiénes roban en cada uno de nuestros países y no van presos, ni siquiera son removidos de sus cargos. Esto también es algo que habría que estudiar, porque el progresismo no puede dar lección de ética en lo que hace a el tema de financiero, o sea, tener finanzas claras, transparentes, para que después no venga la derecha y te diga, mirá lo que pasó. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar de un evento que se está realizando estos días en Buenos Aires, y que ha culminado este viernes con una multitudinaria marcha desde Congreso a Plaza de Mayo, del cierre del sexto Congreso de la Confederación Latinoamericana de Organizaciones Campesinas, la CLOC, Vía Campesina, una entidad Vía Campesina que nuclea a todos los hombres y mujeres del ámbito rural del mundo, porque hasta en Palestina, hasta en los rincones más insospechados del planeta, hay grupos de Vía Campesina trabajando por cosas tan importantes como la defensa de la tierra, la recuperación de la tierra, la lucha contra los transgénicos, la lucha contra los agronegocios, la lucha contra todas las cosas que gobiernos de derecha y algunos gobiernos de izquierda no pueden, evidentemente, darles buenas noticias a Vía Campesina. Allí 1.200 delegados se reunieron en Ezeiza, en un campo de Ezeiza, deliberaron durante una semana y bueno, estuvimos allí con Leandro Albani, con nuestro compañero, haciendo entrevistas. Después vamos a escuchar una de ellas, algunas de ellas, y no sé, ¿cómo lo viste vos, Leandro, a este encuentro? Sí, la verdad que cuando estuvimos ahí, la masividad y remarcar esto, 1.200 delegados de todo el mundo que se trasladaron a Argentina para discutir los temas de Vía Campesina, y remarcar que Vía Campesina nuclea una cantidad muy grande de organizaciones y que en su forma de discusión, que es muy horizontal, siempre impulsan discutir las coincidencias, porque hay que tener en cuenta, al haber tantas organizaciones que tienen diferencias por cuestiones de países o de regiones donde vive, Vía Campesina siempre está impulsando discutir y avanzar en las coincidencias de estas organizaciones. Y también lo que vos decías, Carlos, pudimos hablar con gente de Nicaragua, de muchos países que se vienen organizando hace muchos años y que siempre tratan temas muy puntuales e importantes para el mundo, ¿no? Como cómo avanzar en la agroecología, en la sustentabilidad de la tierra, cuestiones de género muy, muy importantes, y creo que este congreso también va a dar un impulso nuevo a Vía Campesina, que lleva, como decíamos, muchos años de lucha, haciendo un trabajo silencioso pero constante. Bueno, y vamos a escuchar precisamente una entrevista con Diego Montón, que es del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que nos hace un panorama de lo que de alguna manera significa este encuentro, sexto encuentro de la CLOC. Bueno, este es el sexto congreso de la coordinadora de la Vía Campesina en América Latina y que tiene como objetivo, a lo largo de nuestros más de 20 años ya de existencia, ir profundizando debates en torno a nuestro análisis de la realidad, de la coyuntura, y frente a esa coyuntura, cuáles son nuestros desafíos y nuestros lineamientos políticos en función de que estamos convencidos de que necesitamos articular las luchas que se están dando en el campo en América Latina para hacerle frente a la ofensiva del capital, ¿no? Que en este caso es la ofensiva del capital financiero y que desde hace un tiempo ya ubicó a nuestro continente en la división internacional de trabajo, en un lugar de producción de materias primas y commodities, ¿no? Entonces, frente a ese lugar que nos dio el capital, nosotros tenemos que lograr una respuesta de manera coordinada y a nivel continental. En ese sentido, cada 4 años aproximadamente hacemos congresos. Esos congresos son un proceso de 1 año y medio de debate y este es un momento en el cual profundizamos, ratificamos y también dialogamos con otros sectores del campo popular, ¿no? Porque estamos convencidos de que un plan de lucha contra las transnacionales y por la soberanía alimentaria y la reforma agraria popular es inviable si queremos encararlo solo como campesinos, como indígenas, como afrodescendientes, y entonces es estratégico para nosotros el diálogo y la alianza con la clase trabajadora y con el resto de los movimientos populares, ¿no? Estamos hablando de cuántos delegados, de cuántos países y de cuántas realidades. Bien, estamos hablando aquí de 1.200 delegadas y delegados de 20 países de América Latina y el Caribe, desde Cuba hasta Tierra del Fuego, y también con la presencia de delegados internacionales de la Vía Campesina Internacional de África, de Asia y de Europa, que están acompañando nuestro congreso también, ¿no? El tema de los agrotóxicos, los agronegocios, la megaminería atraviesa transversalmente todos los continentes. Cuando ustedes hacen un congreso como este y empiezan a ver las realidades de cada uno de los países, ¿con cuántas similitudes se encuentran y qué fórmulas tienen para combatir esto a nivel global, digo? Bien, aquí nosotros siempre decimos que la lucha contra el proyecto del capital en la agricultura y en general contra ese proyecto de subordinar nuestros bienes naturales a sus intereses, va acompañado también de la construcción de nuestras propuestas, ¿no? En ese sentido, por un lado, vamos viendo que las contradicciones de esa dinámica de financiarización de la naturaleza se expresan en todo el continente. Hemos trabajado de una manera importante en generar campañas de lucha. Tenemos la campaña continental contra los agrotóxicos, en la cual pretendemos también ir involucrando aliados y sobre todo dialogar campo-ciudad, ¿no? Porque el tema de los agrotóxicos no es solamente un problema de los campesinos fumigados, sino también de los trabajadores que están consumiendo alimentos contaminados. Hay muchísimos datos que hablan de cómo viene aumentando el cáncer en las ciudades a raíz de que los alimentos están contaminados con agrotóxicos. Otro elemento tiene que ver con las semillas transgénicas, ¿no? Que en general es un mecanismo por el cual quieren privatizar las semillas, ¿no? Porque a través de la ley de patente que ya logró imponer Estados Unidos, una semilla transgénica puede considerarse un elemento privado. Por lo tanto, estamos haciendo una gran batalla frente a todas las propuestas de ley que en 2 años invadieron los parlamentos de América Latina, todos proyectos escritos prácticamente por Monsanto, y en estos 2 años hemos logrado que ninguno pueda aplicarse. Incluso aquellos que fueron aprobados, como el caso de Guatemala, Colombia, Chile, la lucha radical contra esos proyectos logró detenernos, ¿no? Y por supuesto, en el tema de la ofensiva sobre la tierra, también tenemos la campaña global por la reforma agraria, en la cual venimos profundizando no solamente la lucha, que es el principal elemento con el cual podemos hacerle frente al capital, sino también, como decimos, la concientización y la búsqueda de aliados para entender que sin soberanía alimentaria es muy difícil que podamos consolidar los procesos democráticos en nuestra región. Entonces, ahí queremos colocar un debate para quizás contextualizar este momento que es diferente al anterior. Nosotros nacimos en plena resistencia al neoliberalismo. En esta etapa hay avances políticos indiscutibles frente a la articulación, a la creación de UNASUR, de la CELAC, a volver a plantear la patria grande como un proyecto. Sin embargo, pensamos que si no construimos la soberanía alimentaria, esos procesos pueden ser caer en el estancamiento. Y la soberanía alimentaria necesita de la agricultura campesina, necesita de fortalecer la agroecología y, por sobre todo, entonces, de volver a colocar la tierra en función social, en función de la producción para los proyectos populares, ¿no? Por eso hablamos que es necesario, urgente, la reforma agraria integral y popular en el continente. Esos son los debates que venimos haciendo y que, insisto, porque es un elemento de este Congreso, necesitamos construir ese diálogo con la clase trabajadora, necesitamos también colaborar a la rearticulación de los trabajadores en la ciudad, no solo de los trabajadores formales, sino de los sectores excluidos también, porque somos muy conscientes que al enorme poder que tiene el capital necesitamos enfrentarlo con mucha unidad, ¿no? Y decirles que también en la Vía Campesina trabaja con niños y niñas, como hace el MST, y que había reuniones con niños y niñas para hablar de la naturaleza, de la importancia del agua y demás. Vamos a escuchar a una guatemalteca, Sara Curruchich, que canta la canción Niña. Tradicional. Él tenía 8 y ella apenas tenía 6. Ellos jugaron bajo la lluvia, corrieron, sonrieron, compartieron sueños, crecieron. Pasaron horas, pasaron días. Pasaron lunas, pasaron años, nació un sentimiento inevitable. Janila yamba jora nuchutishten rumarin bi. besos y sonrisas, eterno amor con tristezas y alegrías. Bueno, y también allí estaba en el sexto congreso de la CLOC, estaba yo, Pedro Stédile, un hombre que es referencia dentro de la lucha de los sin tierra en Brasil y yo diría que de toda América Latina. Y con él estuvimos hablando no solamente de los sin tierra, sino también de cómo ve la situación de Brasil, algo que realmente nos dio una pauta muy clara de cómo los sin tierra están siguiendo esta ofensiva de la derecha y también los recules del progresismo brasileño frente a la imposición de recetas neoliberales. Yo, Pedro, danos un poco un panorama de cómo has visto este nuevo encuentro de la CLOC. ¿Qué visión tenés de las experiencias de lucha que han contado acá los compañeros? Bueno, ese congreso de la CLOC, aunque mantenemos una cronología de cada 5 años, se realiza en un momento muy complejo de la coyuntura latinoamericana y de la lucha campesina por lo general. En la lucha política estamos viviendo tiempos donde el imperio gringo retoma la iniciativa para controlar los recursos naturales, los bienes energéticos como el petróleo, hidroeléctrica, el gas y las commodities de nuestra América Latina. Y para cumplir ese objetivo que es económico y geopolítico, ellos retomaron la ofensiva ideológica, se utilizando sobre todo de su principal partido político, que son los medios de la burguesía, y están encurralando, como se dice, a los gobiernos de Venezuela, Brasil y Argentina. Y del lado de las luchas campesinas, estamos cada vez más frente a una verdadera lucha de clases que va a definir cuál es el modelo de producción que queremos para la agricultura de nuestro continente. Si es el agronegocio, que es el modelo del capital, o es el modelo de producción de alimentos sanos de la vía campesina, que es el modelo de los trabajadores. El MST a lo largo de todos estos últimos años ha insistido en la necesidad de eso, pelear contra la política de agronegocios y también por el tema de reforma agraria. ¿Cuál es el momento que viven ahora con Dilma Rousseff? ¿De romance o de separación inquietante? Esos criterios afectivos nunca han sido utilizados por el movimiento en su lucha política. Nosotros siempre defendimos como principio que los movimientos populares tienen que ser autónomos del Estado, del gobierno, de la Iglesia e incluso de los partidos, lo que para muchos de la izquierda es una herejía. Y eso es lo que nos da la salud política necesaria para criticar los gobiernos cuando erran y apoyar cuando acertan. Pero el criterio fundamental es las políticas que los gobiernos toman frente a las necesidades y demandas del pueblo. Entonces, así estamos con Dilma. Nosotros, claro, participamos como ciudadanos y como militantes en la campaña para su reelección, porque era una disputa con la derecha. Pero cuando empezó el gobierno y ella empezó a tomar medidas que fueran contra los intereses de los trabajadores, que presionada por la derecha retomó algunos puntos de ajuste neoliberal, nosotros fuimos los primeros a salir de público, criticar el gobierno y decirles incluso de una manera muy transparente, cuando invitamos a ella para venir a un asentamiento de nosotros en el sur, y ahí de público hicimos las críticas a esa política económica que impulsionó, por cierto, con un ministro de Hacienda que es neoliberal. Entonces, nosotros no tenemos ningún compromiso con esos ajustes y queremos cambios. Y eso también fue lo que defendimos frente a los otros movimientos populares, que frente a la ofensiva de la derecha en las calles, nosotros no debíamos acobardarnos, sino que todo lo contrario. Las calles y las plazas deben ser el espacio privilegiado de las masas a hacer en política, porque ahí podemos decir nuestras ideas, ahí podemos disputar en la sociedad lo que son políticas para todo el pueblo. Ahora, João Pedro, ¿qué pasa con estos gobiernos progresistas que cuando viene la derecha y acecha a la derecha, sale a buscar el voto de la izquierda y de los sectores populares, y cuando ganan esa elección nombran a Katy Abreu, o en caso de Ecuador también pasa, hay enfrentamientos con el movimiento indígena? ¿Qué es lo que falta? ¿Voluntad política o hay un problema ideológico? Un poquito de todo. Hay una conjugación de varios factores que se revelan en este periodo histórico. Primero, fue importante elegir esos gobiernos progresistas frente a las propuestas de la derecha neoliberal. Pero ¿qué pasó en casi toda Latinoamérica, con excepción de Venezuela y Bolivia? Es que se ganaron algunos gobiernos, pero sin el reascenso del movimiento de masas. O sea, el pueblo solo votó, pero no se movilizó como una fuerza política. Tercer factor, la izquierda no tenía un programa popular de cambios populares. El único programa de la izquierda era antineoliberal, pero no tenía un programa propositivo como tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial, con el avance de las propuestas revolucionarias, incluso que resultó en Salvador Allende, que resultó en la Revolución Nicaragüense. Ahora, la izquierda no logró tener un programa que pudiera aglutinar las masas y defenderlo como un programa de gobierno. Entonces, a cada pugna que aparece dentro del gobierno, el gobierno se transforma como rehén de una correlación de fuerzas que es real, adversa, y que ellos, a cada ofensiva de la derecha, van cediendo. Entonces, la única manera es, que es nuestro rol como movimientos populares, como izquierda, es seguir haciendo un trabajo de base, así, seguir movilizando a la gente para hacer la disputa política en la calle, y en la disputa política lograr una unidad programática que logre en el próximo periodo tener un programa común de cambios que resulte en gobiernos populares y no más en gobiernos de composición de clase, como es sobre todo el gobierno de Brasil. ¿En ese mismo terreno Evo es un modelo? Nosotros no nos gusta hablar de modelo. Cada país tiene su historia, tiene su proceso, tiene su correlación de fuerza, tiene sus clases sociales con diferencias de poder. Entonces, Evo avanzó bastante, pero está lejos de un proceso que sea, de hecho, que altere todas las estructuras productivas de Bolivia. Porque además Bolivia tiene muchos problemas estructurales. Es una economía que todavía no se industrializó, entonces tiene muchas dificultades para atender las necesidades del pueblo. Ahora, lo que Evo tuvo más coraje que los otros, sus vecinos, es de venir a público y siempre defender ideas que van más a la izquierda y defender el protagonismo del pueblo. Originariamente, y en todos los documentos, el MST reivindicó la lucha por el socialismo y contra el capitalismo. ¿Qué vigencia tiene hoy en América Latina ese pensamiento? El socialismo es una palabra que resume la idea central de una sociedad igualitaria, justa, donde todos seamos iguales. Y por lo tanto representa la superación del capitalismo, que es un modelo que solo beneficia a una minoría de capitalistas que organizan toda la vida de la gente para obtener ganancias. Ahora, la lucha para realizarse el socialismo es una lucha cotidiana y no depende de la voluntad de cada uno, porque si no, como nos advertiu Marx, caímos também em idealismo, que é uma espécie de religião. Basta tu creer que llegarás al socialismo y llegarías. No es así. Si no, la religión católica hubiera libertado el mundo muchas veces en esos 2000 años. Entonces, no se trata de un ideal. La conquista y la construcción de la superación del capitalismo depende de la correlación de fuerzas, depende de la capacidad organizativa de la clase trabajadora y depende sobre todo de su conciencia de clase. Que eso puede llevar más tiempo, menos tiempo. Y justamente nuestro rol como mediadores de las clases trabajadoras es hacer esa tarea cotidiana de ayudar a elevar el nivel de conciencia de las masas, ayudar a que se organicen como clase y ayudar a que hagan luchas de masas. Porque solo la lucha de masas es que permite enfrentar los opresores, la burguesía y avanzar rumbo a la superación del capitalismo. ¿Cuáles siguen siendo las principales demandas del MST? Bueno, el MST vive en una coyuntura muy difícil de la lucha por cambios en el agro. Nacimos con un movimiento típicamente campesino que solo luchaba por tierra, pero a la vez fuimos incorporando la lucha por la reforma agraria, la lucha por una sociedad socialista, y eso está vigente. Lo que se pasa es que en la lucha de clases de cada día siempre aparecen nuevos elementos, nuevas contradicciones. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos la lucha, no había tanto la presencia de las transnacionales y del agronegocio como un modelo del capital. Nuestra lucha principal era contra el latifundio. Ahora nos dimos cuenta que la lucha es contra un modelo de producción del capital que es hegemonizado por una alianza que va de los grandes propietarios de tierra, con los medios de comunicación, con el capital financiero y con las empresas transnacionales. Entonces, los retos para nosotros avanzarmos en nuestro proyecto de organizar la producción agrícola se han ampliado. Y eso exige también que ponemos más energía, por ejemplo, en la formación de cuadros, en la educación de nuestra gente, en comunicarse con la sociedad y, sobre todo, generar procesos de alianza con la clase trabajadora que vive en la ciudad. Porque los campesinos solos no tienen fuerza, como fuerza social de contingente suficiente para derrotar el agronegocio y las transnacionales. Solo todo el pueblo puede hacer eso. Y para eso necesitamos construir una alianza con la clase trabajadora que vive en la ciudad. Vamos a escuchar a la trovadora mexicana que vive en Estados Unidos, Lourdes Pérez, en la canción Yo parí una luchadora. Si la vieran a mi hija, se acordarán de las rimas, quien a buen árbol se arrima y buena sombra le cobija. Como el loro es su sonrisa y la libertad añora, me bendijo Dios señora. Su furia es como la mar, ¿cómo poderle explicar? Yo parí una luchadora. Silencio rotundo cuando declaró que amaba a otra mujer que luchaba por la justicia en el mundo. El amor es más fecundo que la ignorancia traidora. Si usted me insiste y me implora que yo le cuente algo de ella, es mi hija la más bella. Yo parí una luchadora. Un experto a mí me dijo que en cuestiones del querer, el hombre es para la mujer y la mujer para los hijos. Yo le le dije, con permiso, no me tildo de doctora, tampoco de pensadora. Despierte usted ese sueño, la mujer no tiene dueño, yo parí una luchadora. A pesar de lo que cuente, nosotros la respaldamos y donde quiera que vamos, nuestra hija está presente. Yo estaré con ella siempre hasta que llegue mi hora, hasta mi última aurora. Pues sus manos no se cansan y me fundó una esperanza. Yo parí una luchadora, junto con Enrique yo parí una luchadora. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de Colombia. 10 militares profesionales muertos, una veintena de heridos. Este es el saldo de un choque entre la Brigada Móvil 17 de la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército Nacional Colombiano, que quiso meter sus narices en el campamento, en un campamento de la FARC. Y obviamente la FARC, que estaban en un alto al fuego cumpliéndolo a rajatabla, incluso comprobado por la Cruz Roja, los organismos internacionales que están detrás de la posibilidad de paz en Colombia, fueron atacados. Y como había dicho en su momento el comandante Iván Márquez, si realmente nosotros estamos cumpliendo un alto el fuego y nos atacan, nos tenemos que defender. Esto es lo que ocurrió realmente, en lo que el presidente Santos y el ejército colombiano venden como una ruptura del alto el fuego por parte de la FARC. Acá hay una situación muy clara. Si realmente se quiere parar la guerra en territorio colombiano, hay que llegar a lo que se dijo siempre desde el lado de la insurgencia, que es de lógica total, que haya un cese el fuego bilateral. Cuando se está en guerra, y sobre todo cuando se está en una situación como la que se vive en la selva y en la montaña colombiana, donde hay 50 años de guerra atrás, 50 años de injuria, de muertos de uno y de otro lado, evidentemente, si alguien está cumpliendo un alto el fuego, vos no podés, no ayudás en nada atacándolo o tratando de agarrarlo en un momento de con la guardia baja y tratar de avanzar en el proceso de paz contando muertos del enemigo. En este sentido, las FARC se defendieron y obviamente ahora hay una situación grave. Tan grave como que el señor Santos hizo la típica conferencia de prensa en la cual se rodea de los militares con uniforme, con gestos adustos, y dice: yo no voy a tolerar más estas bravatas de la FARC y a partir de hoy empezamos a reanudar los bombardeos a los campamentos de la FARC. Recordemos que había habido un cese de ataques con bombardeo, pero seguían las acciones por tierra. Eso, hacia el alto el fuego de Santos era ese. No bombardear, pero sí las acciones por tierra. Y de estas acciones por tierra tenemos estos resultados. Sí, habrá que ver, Carlos, si después de esto que sucedió se pone en cuestión si realmente el gobierno colombiano quiere la paz para el país, sobre todo teniendo en cuenta dos factores creo que muy importantes. Uno, que el propio pueblo colombiano está pidiendo esa paz hace mucho tiempo, y en estos últimos años con más fuerza, movilizándose, entendiendo que hay un diálogo de paz y que es fundamental para que se logre la paz. Y también la postura que tienen muchos países, creo que la mayoría de los países de América Latina, que apuestan a esa paz en Colombia como fundamental y que han dado muestra de apoyo y de solidarizarse y de intervenir para que se logre la paz en Colombia. Pero después de que suceden estos hechos de este tipo, uno se pregunta realmente si el gobierno de Juan Manuel Santos quiere una paz, y si quiere una paz seguramente va a querer una paz donde vea a la insurgencia derrotada, sin poder ingresar a la vida civil y política legal del país, y habrá que ver cómo desemboca todo esto. Sí, pareciera incluso una respuesta a esa gran movilización que hubo el 9 de abril, que hablábamos la semana pasada, donde 200.000 personas de toda condición, campesinado, de los movimientos sociales, de marcha patriótica, de derechos humanos, le pidieron al gobierno que haga una paz con justicia social. Y justamente después de una semana ocurre esto. Pareciera que, no sé si es el propio gobierno de Santos o es el sector que siempre está ahí de la derecha, de Uribe, de sectores del ejército que no quieren, pero pareciera una respuesta, ¿no?, a ese gran acto multitudinario en Colombia y en otras partes del mundo. Esto me parece que muestra la dificultad desde el inicio de los diálogos de paz, de pretender que se den en medio de la guerra y no aceptar que haya un cese bilateral del fuego. Esto ocurre en estas cosas, más allá de cómo se intercambian las responsabilidades, digamos así. Lo cierto es que esta es la cuestión, y el presidente Santos aparece en este momento como prisionero del ejército, que exige una actitud dura y por eso el reinicio de los bombardeos, y prisionero también de algún modo del uribismo, que desde la ultraderecha plantea terminar con esos acuerdos de paz. Y no casualmente todo esto se da en medio de un punto de discusión en los acuerdos de paz, que es precisamente las responsabilidades de estos 50 años de guerra del ejército, de los paramilitares y de los guerrilleros, que quieren ser enjuiciados por los militares, encarcelados como si fuesen los responsables de lo que pasó en esta lucha social que se fue dando desde hace más de 50 años en Colombia, y al mismo tiempo quieren sentirse amnistiados, impunes de todo lo que hicieron en la represión durante tantos años, que dejó tantos cientos de miles de muertos y de millones de personas que han tenido que abandonar sus lugares de residencia, de algún modo. O sea, este punto creo que está en discusión, es el que de alguna manera es el más duro, difícil de responder, y eso de la justicia transicional de la que habla Santos, me parece que no es más ni menos que el intento de la impunidad y de buscar la amnistía para todas las fuerzas del Estado, las fuerzas represivas del Estado y de lo que fue el terrorismo de Estado ejercido desde el gobierno, ¿no? Yo creo realmente, un poco como vos decías, Uribe saca rédito de esto, está claro, incluso dijo que el acuerdo de paz que busca Santos es la muerte de nuestros mejores hombres de las Fuerzas Armadas. O sea, él suma con esto. Pero yo creo que, contestando un poco la pregunta que decía Leandro al principio, ni Santos ni Uribe quieren una paz real. O sea, Uribe lo expresa mucho más claramente, pero Santos tampoco quiere la paz. En realidad quiere la rendición de la guerrilla. Quiere una guerrilla atada de pies y manos, entrando a la discusión partidocrática y abandonando sus principios. Cosa que la guerrilla de la FARC ya ha dicho que no va a hacer. O sea, me acuerdo cuando yo estuve en La Habana hace poco y Iván Márquez me dijo claramente: no vinimos a La Habana para ir presos ni para entregar los principios. O sea, aquí hay que reconocer que hubo un empate militar entre la guerrilla y el ejército. Por eso surgen las negociaciones y la posibilidad de hablar de paz. Pero por otro lado, si en eso hay un taimado que pretende aprovechar estas negociaciones para inferir más dolor a las filas guerrilleras, que son las filas campesinas, que son las filas obreras. No hay que olvidar que la FARC está nutrida, y el ELN también, de obreros y campesinos que se lanzaron a la lucha armada, porque se cerraron todas las posibilidades y porque eran cazados como moscas y asesinados y violadas sus mujeres, sus hijas, en el campo de, en los campos y en las montañas. Entonces, si hay un taimado que pretende sacar rédito de esto, evidentemente va a ir mal. Va a haber 10 muertos, 20 muertos, 100 muertos. De uno y otro lado, seguiremos contando muertos. Entonces, acá la única posibilidad de paz es con paz, con justicia social, con una nueva Colombia, donde la burguesía no pretenda monopolizar todo el tema de tener todo el dinero del mundo y tener más dinero, y que los campesinos puedan tener una vida digna, puedan volver a sus casas los desplazados y pueda construirse un país diferente. Mientras no haya eso, nadie fue a la guerrilla 50 años y se ha mantenido en la guerrilla 50 años para entregar en 4 horas de la mesa de negociación todo un bagaje de principios. Así que el señor Santos tendrá que definir, y la burguesía que está detrás de él, definir si quiere seguir contando muertos. Esto es parecido a Palestina. Se habla de paz, de paz, de paz, de negociaciones. Y en realidad no se quiere dejar respirar el pueblo palestino. Bueno, esto es exactamente igual. Sí, algo similar también que nombrás Palestina, Carlos, viene sucediendo hace casi 5 años en Siria. Toda negociación de paz que hubo siempre fue interrumpida porque hay un alto el fuego, y en este caso en Siria grupos terroristas violan ese alto el fuego, y la única condición que pone tanto el gobierno sirio como el ejército sirio es que si son atacados se van a defender. Pero en este periodo de tiempo en Siria, cuando se, al principio sobre todo, cuando se impulsaron negociaciones de paz con la mediación de la ONU, fueron al fracaso porque los grupos terroristas volvieron a atacar poblados y volvieron a sembrar el caos, ¿no? Nadie que es atacado va a responder poniendo la otra mejilla. Entonces esto es lo que de alguna manera ha ocurrido ahora. Por más lágrimas de cocodrilo que derrame Santos y su andamiaje militar que está vinculado y ahora asaltado claramente con la DEA, con la corrupción, con la prostitución, con todo lo que podemos hablar de la, y con el paramilitarismo. Y con el paramilitarismo que está presente en Colombia, siguiendo con las amenazas a las organizaciones populares. Estas organizaciones que se movilizaron ahora mayoritariamente la semana pasada y demostrando que sí quiere la paz el pueblo. El pueblo está cansado de poner muertos. Sí, bueno, vamos a escuchar un poco de música de los compañeros de las FARC y las compañeras en el tema La Guaneña. el gringo ladrón busca pleito lo encontrará. La guerra patria en Colombia seguro que estallará. La guerra patria en Colombia seguro que estallará. Unidad, unidad es consigna para triunfar. Unidad, unidad es consigna para triunfar. Ecuador, Perú y Bolivia que se juntan para pelear. Ecuador, Perú y Bolivia que se juntan para pelear. Y también marcharán Venezuela y Panamá. Y también marcharán Venezuela y Panamá. Desde la tierra de fuegos todo el pueblo combatirá. Hasta el mismo río Bravo la patria se extenderá. Hasta el mismo río Bravo la patria se extenderá. Con las FARC, la guaneña se fue a pelear. Con las FARC, la guaneña se fue a pelear. Trepando la cordillera en la ofensiva popular. Trepando la cordillera en la ofensiva popular. Con las FARC, la guaneña se fue a pelear. Con las FARC, la guaneña se fue a pelear. Bueno, y ahora en resumen latinoamericano vamos a hablar de Bolivia, porque está entrando Bolivia en un momento histórico, estratégico, porque ahora el 23 y 24 de abril se va a discutir la estrategia oficial del gobierno y de los sectores empresarios grandes, pequeños y medianos de la política agraria para Bolivia. Y esto se da en un marco, en una coyuntura muy particular, que es que la baja internacional del precio de los combustibles, de los hidrocarburos y demás, lleva a que, por un lado, Bolivia busque equilibrar sus cuentas de comercio exterior pudiendo exportar productos agropecuarios. Pero esto también forma parte de otra cuestión mucho más importante que esta, o tan importante como esta, como es garantizar la seguridad alimentaria en Bolivia, que no está garantizada, que se exige, que obliga también a importar muchos elementos que hacen la alimentación, y que, por otra parte, los grandes terratenientes, por llamarlo de algún modo, en Santa Cruz, están queriendo. Por un lado, se han acercado, esto es muy curioso, se han acercado al gobierno desde hace varios años, planteando, y el gobierno también lo ha planteado, la ampliación de la frontera agropecuaria, en función de que son grandes productores de soja. Pero esto supone dos o tres problemas: la deforestación, la utilización de semillas transgénicas, que Evo Morales precisamente en estos días ha rechazado como alternativa, aunque sí ha pedido de que haya capacidad de producción para exportar y para garantizar la seguridad alimentaria. Pero además está también el tema de la reforma agraria que se ha planteado en Bolivia desde los orígenes desde el gobierno de Evo Morales, que allí se ha llamado el saneamiento, le llaman, de las tierras, que es en definitiva la legalización de enormes cantidades de tierras que son malhabidas por productores que se han apropiado de ellas sin ni siquiera títulos de propiedad, se las han quitado a los campesinos, a los indígenas, y además porque hay una ley de saneamiento por la cual, si además de que hay un tope de 5.000 hectáreas para tener tierras en producción, si una tierra no es producida, puede ser expropiada por el Estado para ser redistribuida entre los campesinos. Entonces, este acercamiento de los grandes sectores terratenientes del Oriente y la CONALCAM, la Confederación de Organizaciones Sociales Campesinas e Indígenas, que buscan resolver el problema de la agricultura familiar, de la pequeña producción agropecuaria, es como una enorme contradicción con la que se va a enfrentar el gobierno de Evo Morales para tratar de sintetizar estas dos cuestiones que hacen a la coyuntura económica de boliviana en esta situación de crisis mundial, pero al mismo tiempo a las raíces más profundas del proceso revolucionario boliviano con respecto a los campesinos y a las comunidades indígenas. Esa es la contradicción que vive toda América Latina. yo no sé si en el resto del mundo, pero es lo mismo. O sea, ¿cómo tener políticas de apoyo al campesinado, a las tierras chiquitas, a las cooperativas, y cómo no venderte a las multinacionales? Y por otro lado, cómo aumentar la producción, cómo ser un país que tiene soberanía alimentaria sin esas multinacionales y sin esos agrotóxicos. En realidad, esa es lo que hay que inventar. En realidad está por inventar todavía una reforma agraria que cuente con todo el campesinado. En toda América Latina está esa. Eso sí, es sí. Una, digamos que eso está planteado así en todos los países. Exacto, y además esto se vuelca incluso internamente en Bolivia, porque en el oriente boliviano, en Santa Cruz concretamente, hay enormes productores brasileños y argentinos que están avanzando en la producción sojera en esta zona, acorde con lo que son los agronegocios en Brasil y en Argentina. Entonces también con esto va a tener que lidiar el gobierno de Evo Morales. Y te diré más, hace años, cuando iba precisamente con esa ley que vos hablaste de saneamiento, iba el funcionario del gobierno a desalojar tierras de terratenientes que tenían justamente estas extensiones de tierra sin producir, y los echaban. Los echaban, algunas veces los han tiroteado y han tenido bajas incluso, es cierto. A esta Bolivia llega del 8 al 10 de julio el Papa Francisco. Por lo cual, esto también va a tener una repercusión importante de Bolivia en el mundo. Francisco es amigo de Evo Morales, ha estado en el Vaticano hablando de igual a igual con Evo Morales y ha generado una relación que obviamente va a tener sus consecuencias cuando el Papa llegue a Bolivia. Se va a encontrar con Evo en primera instancia en La Paz y luego traslada su gira a pleno territorio semi-hostil a Evo Morales, que es Santa Cruz de la Sierra. Allí van a ser las principales actividades del Papa en esta gira sudamericana en su paso por Bolivia. Pero en la visita del Papa tiene otro objetivo muy importante, que no se refiere exclusivamente o principalmente al tema este agrario, sino que tiene que ver la salida al mar con Chile. La gran expectativa de Bolivia es esa, y viaja a Bolivia y no viaja a Chile, por lo menos en este momento, pero recordar el papel que cumplió Samoré en algún momento en el conflicto Chile-Argentina con el canal de Beagle. Yo creo que Francisco, así como ha generado un debate enorme con Turquía por el genocidio armenio, creo que va a tratar de plantear la resolución del centenario conflicto de Bolivia sin salida al mar. Esto yo creo que es el tema que va a plantear fundamentalmente y va a generar un poder hegemónico sobre el derecho de boliviano para recuperar su salida al Pacífico, que me parece que va a ser que va a ser histórico y que va a armar un conflicto, porque además es la misma fecha en la que el Tribunal Internacional de La Haya tiene que responder si a Chile y a Bolivia, y sobre todo a Chile, que plantea de que no corresponde que ese tribunal se meta en resolver este conflicto. Y yo creo que va a rechazar esta posición de Chile y, por lo tanto, va a abrir el debate también a ese nivel. Y yo creo que todas estas cosas están hilvanadas, no casualmente, por el propio Vaticano y por el Papa Francisco, ¿no? Va a dar mucho que hablar esta gira sudamericana del Papa, ¿eh? Porque en cada país, obviamente, hay problemas de todo tipo, pero sobre todo cada uno de los sectores que están implicados en una confrontación van a tratar de jugar al Papa para sí mismo. Y en ese sentido, digamos, yo me guardo las expectativas con respecto a la salida al mar, si el Papa va a hablar o no va a hablar de eso. Es un tema porque ahí se enemistaría totalmente con Chile, y también hay una feligresía chilena importante que el Papa quiere guardar y mantener, ¿no? Bueno, yo solo lamentar que vos decías que el Papa había hablado del genocidio armenio, ¿por qué no hablan nunca del genocidio del franquismo, ¿no? Que es también de millones, digamos. Pero bueno, habrá que trabajarlo eso, ¿no? Para que llegue a ser una noticia masiva el nazismo, el franquismo y el genocidio armenio. Vamos a escuchar a una trovadora argentina, Dafne Usorach, que va a cantar ahora en Buenos Aires. Ella es de Rosario y que canta el tema Margaritas. El Buda, el Yoruba, el cristiano, el pagano, el cura, el chamán, el hijo del intendente que en triciclo de cobre se recorre el noroeste, la prima de un amigo periodista que no cree en lo que dice la gente. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar de Palestina en Siria. Nos estamos refiriendo a un tema que venimos tratando de hace varios programas, que es la situación grave del campo de refugiados de Yarmouk en pleno Damasco, ahí a pocos kilómetros del Palacio Presidencial de Bashar al-Assad. Allí, durante todo este tiempo, ha estado el Estado Islámico, se ha hecho fuerte y ha generado realmente un verdadero infierno a la población a los que quedan, de un campamento que había 100.000 personas, después 60.000 y ahora 13.000, con alrededor de 3.500 niños y niñas que están acantonados allí en un fuego cruzado entre las milicias palestinas que están intentando, junto con el ejército sirio, de echar al ISIS, y el ISIS que ataca a mansalva a civiles y a gente armada sin ningún tipo de problema. Pero la buena noticia es que la unión de las facciones palestinas, del Frente Popular de Liberación Palestina, mando general de Ahmed Jibril, y las milicias de Hamas, que están en la zona también, vinculados a una organización ligada a Hamas, más los bombardeos con barriles de explosivos desde helicópteros del ejército sirio, han logrado finalmente sacar del campamento a el ISIS. Esto no quiere decir que llegó la paz, porque el ISIS se desplazó hacia otras zonas y está tratando de generar nuevos focos, sobre todo en los distritos de Al-Ayar, Al-Aswad, Tadamún y Al-Qadam, que también están muy cerca del campamento. Pero las milicias se han hecho con el campamento y ahora de alguna manera intentarán reconstruir todo lo que ha destruido el ISIS. Sí, es muy interesante ver, más allá de la tragedia que fue el ingreso del ISIS a Yarmouk, cómo las facciones palestinas se mantuvieron unidas para combatir al Estado Islámico, ¿no? Teniendo en cuenta que Hamas ha tenido una posición contradictoria con respecto al gobierno del presidente Al-Assad, pero en este caso se han unido y junto al ejército pudieron retirar a buena parte del Estado Islámico desde del campamento de refugiados. Hay que recordar que igual, según lo que se pudo ver en las informaciones, todavía quedan operando algunos grupos del Frente al-Nusra y algunos pequeños grupos del Estado Islámico siguen ahí. Y también, que no se conoció mucho, durante la ocupación o durante la invasión del Estado Islámico a Yarmouk, hubo muchos enfrentamientos entre los propios grupos terroristas que tuvieron enfrentamientos, y esto favoreció para que las facciones armadas palestinas junto al ejército sacaran a los terroristas. También el Organismo General de Refugiados Palestinos denunció en la última semana que estos grupos terroristas impidieron en todo momento el ingreso de ayuda humanitaria. El gobierno sirio desplegó un operativo muy grande, sobre todo para entregar alimentación y medicamentos, y tanto el Frente al-Nusra como el Estado Islámico intentaron en todo momento que eso no llegara. Hay que recordar que la Agencia de la ONU para Refugiados llamó a facilitar una evacuación segura de los refugiados porque la situación era crítica, pero ahora este nuevo golpe al Estado Islámico, no solamente, si bien es muy importante que se haya retirado de Yarmouk por el caos y los asesinatos que estaban cometiendo, sino también por la cercanía que tiene con Damasco y con sobre todo el Palacio Presidencial, de apenas unos kilómetros, y preocupante porque el Estado Islámico no se había acercado tanto hasta Damasco, salvo en algunos o en los atentados suicidas que cometen, pero como formación militar no se habían acercado tan cerca hasta Damasco. Hay un informe de la gente de la organización ICAF Beit al-Maqdis, que son las milicias pro Hamas, porque Hamas no es que está allí, sino que son pro Hamas, que dicen que a varios de los combatientes del Estado Islámico capturados y algunos muertos, se les encontraron armas norteamericanas, israelíes y turcas. O sea, esto ahí está resumido quiénes son los que están apoyando claramente al Estado Islámico. El tema de las armas turcas es había información que en Irak a varios miembros del Estado Islámico se les secuestraron armas turcas. Hay que decir también que el Estado Islámico está siendo expulsado de Irak también por la unidad de los peshmergas kurdos, y el ejército iraquí los fueron desalojando de varias zonas y están haciéndose fuerte en algunas zonas de la parte media de Siria, y también tratando de acercarse a Damasco a través de estos intentos. Sí, también para ver un poco el panorama como está, hay que recordar que en esta semana la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que está asentada en el norte de Siria, en Rojava, sigue avanzando de a poco, pero va conquistando aldeas, apuntando hacia la ciudad de Al-Raqqa, en Siria, en el norte, que es el bastión grande donde está el Estado Islámico. Y en estos últimos días se conoció que la guerrilla del PKK ya controló 3 aldeas nuevas de las que venían controlando después de expulsar al Estado Islámico de Kobane, y que se acercan a Al-Raqqa, que es, como decíamos, el bastión del Estado Islámico. Y habrá que ver si la guerrilla o también cómo opera el ejército sirio ahí podrán derrotar o llegar a Al-Raqqa para derrotar al Estado Islámico, teniendo en cuenta que no ni tanto la guerrilla ni el ejército sirio han podido derrotar en esa ciudad, que es una de las más importantes de Siria, a los grupos terroristas. Bueno, y quiero aprovechar este segmento para seguir denunciando la actitud deplorable del Estado terrorista de Israel. Esta semana volvía el niño Zakaria Yehia Yulani, de 13 años, de la escuela, y le disparó un francotirador israelí desde una de las azoteas que se colocan y le dejó ciego de un ojo. Y por otro lado, resaltar también que esta semana moría un recién liberado preso palestino que había estado en las cárceles israelíes, fuertemente torturado, que le habían destrozado un pulmón, y que no solo salió destrozado por la tortura, sino que la negligencia médica de los centros sanitarios del régimen israelí también le dejó morir porque no lo atendió. O sea que tenemos dos tragedias. Y esto hay que sumarle que un informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, la OCHA, que habla que entre el 31 de marzo y el 13 de abril han muerto 2 palestinos, 122 heridos, y tanto en Gaza como en Cisjordania se han producido ataques por parte de Israel a pescadores en Gaza y en Cisjordania a campos de refugiados. Otra información que salió esta semana con respecto a Palestina la dio el Club de Prisioneros Palestinos, que es un organismo que trabaja con los presos palestinos en Israel, que dice que en la actualidad hay 6.800 palestinos y palestinas presas, de eso a cifra 205 son niños y niñas, y que ninguno de ellos sabe de qué son acusados. Y nos despedimos del segmento diciendo que en Yemen la coalición árabe de la OTAN, inspirada y apoyada por Estados Unidos e Israel, sigue provocando masacres, sigue asesinando en hospitales, en centros cívicos. Evidentemente hay todo un interés de Estados Unidos e Israel de destruir Yemen, como hicieron con Irak, como hicieron con Afganistán, generar zonas que son arrasadas por sus aviones, pero no pueden entrar por tierra porque no se animan a los combates con las milicias de Ansarullah. Escuchamos a Ahmad Kabur y Badi Ghani. مثلا شوفوا الايدين وحدي ما فيها تزقف من زقف بالتنتين Mira. أهلا أهلين. طول عمرك تاكل فول وعامل لحالك كول وإن كلنا بالمكيول ما بتساوي قرشين. Terminar el programa, vamos a hablar de este doloroso acontecimiento de esta semana, que ha sido el fallecimiento de Eduardo Galeano. Lo dijimos en las notas que hemos escrito esta semana, lo hemos leído profusamente en una cantidad enorme de testimonios de gente que lo conoció a Eduardo Galeano, que no solamente se fue un grande de la literatura, del periodismo, de la poesía, sino que también se fue un verdadero militante de la causa revolucionaria, progresista de América Latina y del mundo. Envidiado y admirado por todos los que hemos leído sus obras, sobre todo ese manual que fue Las venas abiertas de América Latina o El mundo al revés, también destacar la posición de Eduardo Galeano contra el poder, ¿verdad? Siempre fue un hombre que no se ablandó a la hora de tomar definiciones sobre los poderosos, incluso los poderosos de su país, que ahora lo lloran desde el Frente Amplio, Tabaré Vázquez, que lo censuró bochornosamente a Eduardo Galeano cuando Galeano tomó partido contra la instalación de la fábrica papelera Bodnia, en apoyo a la gente argentina de Gualeguaychú, y que también posó con una camiseta que decía no a la megaminería, condenando la instalación en Uruguay de la megaminera Aratirí. Esto le costó a Galeano, a un hombre como Galeano de la trascendencia, junto con Benedetti y los principales intelectuales uruguayos de estos últimos años, le costó censura, ninguneo por parte del gobierno del Frente Amplio y sobre todo de este mediocre presidente que tienen ahora, que se llama Tabaré Vázquez, porque este hombre lo condenó al destierro de los medios informativos, y ahora llora como un plañidero llanto que no convence a nadie. Para hablar de Galeano vamos a convocar a nuestro compañero Vicente Cito Lema. Él lo conoció muy bien, trabajó mucho con Galeano en la revista Crisis, y esto es lo que nos cuenta. En estos días fui golpeado varias veces. Por ejemplo, todavía siento la muerte de la entrañable compañera de Rodolfo Wall, Lilia Ferreira, y hace dos días la muerte de Eduardo. Para mí, Eduardo, en forma general, el periodista, el escritor, el luchador de los derechos humanos, Eduardo Galeano. Veo que mucha gente que lo conoció, o que dice haberlo conocido, o que lo leyó, que es una forma también de conocer, o que alguna vez lo vio por televisión o lo escuchó por radio, habla de Eduardo. Y siento que en todos hay como un gran cariño. Y eso me parece fantástico, porque Eduardo, como todo escritor, como todo artista, necesita sentirse querido. Necesita que lo que ha escrito tenga repercusión en sus lectores, y eso es innegable. Eduardo tenía la rara virtud, rara en el sentido de que no abunda, de ser un muy buen escritor, pero también tener algo que no abunda, insisto, en los artistas, una profunda capacidad de comunicarse con el receptor de la obra de arte, y en eso fue un maestro, en muchas cosas, pero en eso, en la capacidad de comunicarse, fuera hablando, fuera escribiendo, el sentimiento de afecto, el sentimiento de ser parte de una misma aventura, hacía que su obra, que sus intervenciones comunicacionales siempre tuvieran eco, repercusión, y una especie, y se estableciera una especie de complicidad íntima, ideológica, pero también sensible, con aquel que lo escuchaba o lo leía. Hay otro Eduardo Galeano, o el mismo desde otra faz, que es ahora desde donde lo recuerdo. Hemos sido amigos, hemos trabajado juntos, hemos compartido el exilio. A Eduardo lo conocí, si mal no recuerdo, era el año 1969 o 70, y empezamos la aventura de la revista Crisis. Veo el encuentro, la primera vez que lo vi, él estaba junto con Juan Gelman, que también era parte de la dirección de la revista. Fueron 6 años, 7 años de trabajar juntos en Crisis, de pasarla muy bien, como suele ser las amistades y las aventuras cuando uno es muy joven. Teníamos todos alrededor de los 30 años. Crisis me dejó una huella, y en esa huella está también lo que me dejó Eduardo. Él decía que yo le había abierto el mundo a entender que la locura, que la gente perseguida, que la gente como negada de su condición humana tiene una capacidad artística muy fuerte. Y con su apoyo empezamos toda una gesta en Crisis de darle voz, de darle espacio en la revista, en una revista de cultura, y en un tiempo en que no se acostumbraba a que en un mismo número de la revista, por ejemplo, hubiera un cuento de Cortázar, y de golpe publicáramos una antología de cuentos escritos en el manicomio o en una cárcel, hacer encuestas con los trabajadores, y esas encuestas donde las preguntas eran: ¿qué significa para usted la poesía? ¿Qué le hace sentir el escuchar de boca de un escritor algo de lo que ha escrito? Todas preguntas relacionadas al arte, insisto, pero quienes contestaban, recuerdo, por ejemplo, a un grupo de mujeres trabajadoras de la fábrica Bagley. Bueno, todo eso lo pude llevar a cabo con el apoyo de Eduardo, porque en la época, insisto, poner en pie de igualdad a los excluidos de la cultura profunda y a los profesionales de la cultura no era común. Y Eduardo me dio, y nos dio a muchos, ese sentimiento de ser parte de Latinoamérica, de la cultura latinoamericana, porque seamos sinceros, en la década del 60 y del 70, mientras estuvimos en el país, Eduardo también tuvo que exiliarse, perseguido por sus ideas, pero también por su condición de uruguayo, en un tiempo donde las dictaduras, a los que venían a buscar asilo en nuestro país, perseguidos por los gendarmes de su propio paisito, como decía él, no les iba bien. Recuerdo de golpe, permítanme decirlo, me viene a la cabeza un almuerzo que compartimos también con Mario Benedetti, con Aníbal Ford, con Haroldo Conti. Ya ven, los recuerdos van y vienen. Pero lo que no quiero olvidar y quiero insistir, en una época que se solía hablar, pero en forma muy como lejana, de nuestra condición de argentinos latinoamericanos, Eduardo convirtió a la revista Crisis, insistió siempre en ello, en un vehículo en el que todos los números, también la cultura latinoamericana en su conjunto, en su concepto trascendente de cada paisito, pero también en forma concreta de la difusión de grandes escritores o jóvenes que recién empezaban en la tarea del arte y de la comunicación. Insisto, alguna vez se lo dije en broma, y bromas que a veces son más ciertas que lo serio. Eduardo era entre nosotros el embajador de Latinoamérica, no solo por uruguayo, en un conjunto en que todos los demás éramos argentinos, sino porque a partir de él, gente de todos los países de Latinoamérica tuvo su espacio en la revista. Y también otro momento me viene a la cabeza, cuando luego de amenazas muy duras de que nos viniera la AAA a buscar a la revista, nos escapamos juntos casi por los techos con Eduardo, y luego estuvimos como un buen tiempo compartiendo una especie de clandestinidad que nos dio como pie, además de reír, de cocinar y de comer y de tomarnos unos vinos y de hablar de poesía y de política, la posibilidad de conocernos más a fondo, de ser más amigos. Ya ven, la emoción turba mi voz. Así son los recuerdos. Eduardo, como alguna vez nos enseñara entre risas Haroldo Conti, simplemente el amigo que se va nos espera al final del camino. Y nos despedimos de este programa de Resumen Latinoamericano escuchando a un dúo imperdible, trovador uruguayo Jaime Ross y trovadora argentina Mercedes Sosa, en el tema Si me voy antes que vos. Hasta la próxima semana. Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes, río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Y es que la vida misma es un milagro de amor. Si me voy antes que vos y visito tu silencio, no es para que estés triste ni para ver. Mi amor, en estas torpes palabras, que cada vez que llores lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes es un milagro de amor. Milagro de amor, milagro de amor.